vos y yo tenemos algo único, algo fugaz desde hace mucho tiempo. Siempre los que nos vemos ahí, cuando encuentro una dirección, llevo los cuerpos y mi corazón. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo, aunque nos comamos rápido y lento. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo, aunque nos comamos rápido y lento. Tu cuerpo siempre fue mi religión. Mi agua bendita siempre es tu transpiración. De todo mi tema tú eres la inspiración. Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción. El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón. El sentimiento y el deseo en distinta dirección. Afuera de invierno, pero adentro hace calor. Puso un tema mío y me dijo amelo. Métete a mi pieza, nena. Quiero de tu piel morena. Si el amor es mi hora, porque siempre me envenena. No quiero que hagamos ruido cuando quiero verme. Ponte lo callado que mi corazón se verme. Quiero que me dé la espalda, quiero cortarte la falda. Tenemos el espejo para cruzar la mirada solo. Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez cuando vemos siento que se para el tiempo, que nos comamos rápido y lento. Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez cuando vemos siento que se para el tiempo, que nos comamos rápido y lento. Nos hicimos agua. El cuarto está lloviendo, pero ninguno te lo trajo para. Siento que me falta el aire como en el Aconcagua. Yo no quiero faltarte el respeto, pero hoy voy a darte la espalda. Pa' que tienes el espejo, pa' que cruce mi mirada. Todas por ser la última a mi manera. Cuento un mapa, cruza la frontera. Eres el primero en mi lista de espera. Yo te uso y nadie se entera. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez lo mismo siento que se para el tiempo. Que nos comamos rápido y lento. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez lo mismo siento que se para el tiempo. Que nos comamos rápido y lento. DJ Koo.